Mi Gym en Casa, episodio 32. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida un lunes más, una semana más, al podcast de Mi Gym en Casa, la radio, el programa de producción cutre y sencilla hecha en casa, pero hecho con muchas ganas, que es lo que importa al final. En el que hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de calzado minimalista y esto de ir por ahí descalzo, y también de alimentación, buscándole un punto de vista así más evolutivo y tal, pero bueno, siempre buscando el respaldo científico y también con sentido común, sin radicalismo ni volvernos locos. Bueno, hoy toca programa de preguntas y respuestas, de vuestras preguntas y mis respuestas. ¿Y qué más os iba a contar? Ah, bueno, eso, recordaros que podéis grabar las preguntas. Hoy tenemos la primera pregunta grabada de Mi Gym en Casa. Me hace mucha ilusión, aunque bueno, dice una cosa que no me hace mucha gracia, que luego la veréis, pero bueno. Muy bien, así que animaros. Desde el apartado podcast de Mi Gym en Casa tenéis ahí el botón verde que le podéis dar y grabar ahí y así se os escucha la voz aquí en directo. Bueno, en directo no, en diferido. Y si no, pues si no os apetece o os da más pereza, desde el apartado contactar de migymencasa.com me podéis hacer llegar las preguntas, dudas, sugerencias, lo que os dé la gana. Bueno, como siempre, agradeceros esas valoraciones de 5 estrellas, esos me gusta, esos corazoncitos de iVoox, y estar ahí semana tras semana, dos veces a la semana, que ya más duro todavía. Antes era una vez, ahora ya son dos veces aquí, aguantando el chaparrón. Bueno, pues ya no me enrollo más y vamos a pasar a las preguntas de hoy. A ver, la primera va sobre el TRX. Me dice, una dudilla, ¿se pueden utilizar las cintas TRX para hacer el remo invertido? ¿Hay algún entrenamiento de anillos que se pueda hacer con esas cintas? Gracias, Juan Carlos. A ver, el TRX, bueno, es bastante conocidillo el TRX. Para que los que no sepáis lo que es, son como una. Es como una cincha, una cinta que se engancha a cualquier lado. En principio también se puede enganchar a la puerta, yo creo, ¿no? Una puerta cerrada creo que se engancha también. Y bueno, pues puedes hacer ahí. Tiene como unas asas. Y puedes hacer ahí, pues, diferentes ejercicios. Suelen venir ahí con un manual de instrucciones. Cuando me salió en su día era bastante caro, no me acuerdo cuánto era, pero era bastante. Tiene un precio bastante alto. Ahora hay pues cosas así, yo lo he visto hasta en el Lidl, que no sé si vale, no sé, 15 euros o por ahí, no sé, hace... Joder, siempre digo lo del Lidl, parece que hago propaganda. Cuando digo lo de la barra también digo ahí Lidl. Bueno, que podéis encontrarlo por ahí a precio económico. A ver, ¿qué os digo? Si lo tienes ya, Juan Carlos, a ver, ¿puedes hacer ejercicios? A ver, ¿para hacer remo invertido? Sí, además está guay porque tiene, como tiene esas asas... Y no te hace falta la barra. O sea, lo que a veces pasa de, joder, es que no tengo la barra. Bueno, pues el remo invertido puedes hacerlo sin la barra. Puedes hacerlo muy... No muy horizontal al suelo. O sea, no con tu espalda muy horizontal al suelo, sino más vertical por el propio ángulo del este. Pero bueno, también lo puedes... Hombre, si lo estiras mucho también lo puedes hacer más horizontal. Haces un poco de fuerza ahí a la puerta, que no sé yo qué tal le irá. Pero bueno, sí puedes hacer remo invertido, ¿vale? Entonces... Joder, que tienes eso y todavía no haces dominadas y tal, coño, pues utiliza eso. No te vas a comprar a posta, sobre todo porque a lo mejor luego lo vas a dejar y, oye, pero no lo dejes, ¿eh? Por favor, no quiero dar ideas. Entonces, sí lo puedes utilizar. Lo que no se puede hacer para anillas, por ejemplo, que es, como estoy viendo el cacharro como es, son los dips, o sea, los fondos en anillas, ¿vale? Ese como tiene un sistema que hace como una V, o sea, digamos, son dos asas, que cada una de cada asa sale como una cinta que se une a una más larga, que es la que se fija a la puerta o donde la vayas a poner. Entonces, al hacer dips te darías con esas dos cintas y no podías hacerlo porque te sería muy molesto. Entonces, para ese caso sí que serían necesarias las anillas. Pero bueno, todavía no hemos visto los fondos en anillas. Es un ejercicio bastante avanzado, aunque no lo parezca. Bastante más de las... Bien hecho, claro. Si lo haces así de cualquier manera, pues lo puedes hacer más fácil. Pero es bastante más avanzado que las... Joder, lo diré. Que los fondos en paralelas. Pero bueno, que para... Que oye, ¿qué tienes ese? Para hacer el remo, perfecto, lo puedes utilizar, ¿vale? Luego ya cuando vayas a hacer dominadas, pues no sé. ya pues tienes que tener la barra, que igual la tienes, pero bueno, que puedes añadir también más variabilidad al entrenamiento, ¿sabes? Para que sea más entretenido, que si le puedes abrir un poco más o cerrar, ¿vale? O sea, que sí lo puedes utilizar. No hace falta que te compres la barra de momento si no haces las dominadas. Bueno, siguiente pregunta. Germán me cuenta así varias cosas, bueno, y me dice, por otro lado, una consulta para la radio, o lo que consideres oportuno, es en relación al principio de sobrecarga progresiva. ¿Es conveniente incrementar repeticiones, cargas si fuera el caso, rangos de movimiento, o bien disminuir descansos en todas las sesiones, o con cierta frecuencia? ¿O en calistenia vale estar un tiempo trabajando con las mismas repeticiones, por ejemplo? Te doy un caso. Hago tres series de 18 flexiones de brazos estrictas. Pues está muy bien, ¿eh? Si las haces ahí bien hechas, como el enlace de, o el episodio de flexiones bien hechas, está perfecto. Hoy, al llegar a la última rep de la última serie, me cuesta bastante, digamos que no resto. Pero puedo hacer 3 por 19 y luego 18 y 18. ¿Sería conveniente seguir metiendo reps? ¿O me conviene estar unas semanas en 3 por 18 o bien 3 por 17 para no forzar tanto y adaptarme mejor a esa carga de trabajo? Germán. Brr, vaya pregunta, macho. A ver, depende. Vamos a ver. ¿Cuál es tu objetivo? Eso para empezar. ¿Qué objetivo tienes? ¿Hacer un récord de flexiones para asombrar a tus amigos? ¿O para algún concurso? ¿O lo haces por... A ver, imagino que lo harás por estar en forma y por... un poco por hobby, por encontrarte bien y sentirte bien, ¿no? Entonces, a ver, cuando llegas a esos rangos de repes, yo metería otro ejercicio ya. O sea, metería... A ver, vamos a ver, por hacer un poco repaso a planificación, aunque tampoco esto es muy tal. Cuando hablamos de fuerza, voy a ser muy ambiguo y muy por encima, ¿vale? Y muy general, pero bueno, para hacernos un poco una idea. Cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de 1 a 5 repes, ¿vale? Para trabajar fuerza pura, digamos. Luego, hipertrofia, que digamos que es más ganancia muscular, digamos que ronda por las 10 repes, ¿vale? 12, también se puede ganar con repes más bajas, pero más volumen, más series. Entonces, digamos que si tú haces, por ejemplo, 5 de 10 flexiones, ya digamos que en hipertrofia. A ver, esto ya os he dicho, es muy general. Aunque hagas series de 5 repes, también vas a ganar hipertrofia, ¿vale? O sea, lo que pasa es que es más óptimo el rango de 10 repes que el de 5, ¿vale? Para una cosa o para otra. Igual, pues con 3 de 18 también, lo que pasa es que ya, como que nos vamos ya un poco a resistencia. Entonces, yo metería. A ver, que te mola hacer flexiones y tal. Oye, yo las hago también, las meto además en un circuito. Pero metería otros ejercicios más de fuerza y a uno también de hipertrofia, o sea, en otros rangos, ¿vale? A ver, aunque hagas 5 de 10, no te vas a poner como Hulk. Vamos a ver, que aunque se llame hipertrofia, no es, ¿sabes? Pero es otro rango de repeticiones y es otra intensidad que le damos al músculo, ¿vale? Entonces, es bueno moverse en diferentes intensidades para pues tener un entrenamiento más completo, ¿vale? Creo que me explicaba ahí bien. Entonces, yo en tu caso ya empezaría a meter fondos en paralelas. Que sacaré un artículo pronto. Todavía no he hablado sobre ello. Y también lo haré en el podcast también, si queréis. Que es, a ver, que si no tienes material, no hace falta. Con dos sillas puedes hacer fondos en paralelas. Bueno, en sillas, ¿no? Entonces, ahí con esas repeticiones que tienes en flexiones, si me dices que las haces estrictas, vas a poder hacerlo perfectamente, ¿sabes? Hacerte varias, empieza a lo mejor de 3 a 5 repes, hasta que te veas bien, y vas subiendo. Que no tienes lo de la silla o te apetece hacer otra cosa, busca variabilidad, o sea, busca incrementar, sube los pies, por ejemplo, de las flexiones, mueve los brazos, Paula, o sea, mueve los brazos, coloca las manos de forma distinta, ¿vale? Échate más hacia adelante, un poco más de hombro. Vale, juega con eso. Yo sí, salvo que, hombre, y luego lo que me has preguntado, imagínate que tú quieres llegar, yo es que quiero hacerme, yo qué sé, 50 flexiones, 60 las que sean, que bien hechas son un montón. Pues ahí ya tienes que jugar, por ejemplo, si haces 3 de 18, pues yo igual, bueno, miraría los descansos. Tienes que ver como la densidad que metes de repeticiones. Imagínate que metes 3 por 18 son 3 por 8 24, 44 repes. No, 54. Imagínate que metes las 54 en, no sé, en 10 minutos. Pues intenta recortar un poco la recuperación, ¿vale? Para meter esas 54 en 8 minutos, ¿vale? Y luego subes un poco. O metes otra serie, ¿vale? Es que eso depende, es que depende de muchísimas cosas. Entonces, tienes que ir jugando con eso, ¿vale? Ves jugando. Vale, entonces ya digo, mete una serie más, quita de aquí, pero yo cuando llegas a esos rangos ya, salvo que sea tu objetivo el llegar a hacer determinadas flexiones, yo metería otros ejercicios. Y de hecho, te va a ayudar a mejorar también en flexiones. Déjalo si quieres a un día a la semana de flexiones y el resto tocas los fondos que te he dicho en paralelas, o incluso empieza a practicar fondos pino, o hindú push-ups, o lo que sea. Mira, voy a hacer un poquito aquí de cuña publicitaria. En el libro que estamos preparando Yera y yo, que le vamos a sacar ya dentro de poco, tienes un apartado de flexiones que tienes, bueno, 100.000 no, pero tienes un porrón, no las he contado, pero creo que es el apartado más amplio que tienes para meter ahí variedad, ¿sabes? Un ejercicio más. Puedes cambiar la intensidad mogollón, ¿vale? Entonces, bueno, ahí te dejo mi opinión, oye, y espero que te sirva. Otra pregunta, a ver, cardio diferente a correr. Hola, Sergio. Siento que el cardio es algo que estoy dejando mucho de lado. Antes corría largas distancias y hacía muchos sprints, pero la verdad no me gustaba mucho. Ahora quiero volver a hacer algo de cardio. ¿Sería posible usar el salto a la comba en lugar de correr largas distancias o hacer sprints? Pregunto esto porque la gente siempre dice que correr o nadar es lo mejor para el acondicionamiento físico. ¿Hay una diferencia muy grande entre estas dos actividades? Darío, qué buena pregunta. A ver. La gente dice que lo mejor es una cosa o es otra. Vamos a ver, lo que la gente dice, pues a veces ya sabes que nos podemos equivocar, yo incluido. Entonces, a ver, vamos a empezar así un poco por el principio. Tu corazón no sabe, cuando late, no sabe si estás corriendo, bailando, yo qué sé, subiendo escaleras o en la cama, ¿vale? No, o sea, tu corazón no sabe lo que es, o sea, de dónde le viene el estímulo. Él sabe que tiene que mover sangre para hacer funcionar los músculos en una serie súper compleja de reacciones y tal, que no voy a entrar ahora. Entonces, él no sabe de dónde le viene. Oye, que te. Entonces, tienes que hacer un poco lo que te mole. El sentido de. De hecho, mira, estoy trabajando ahora sobre una serie de artículos sobre esto, sobre lo de correr larga distancia, lo de los HIIT, bueno, lo de los HIIT ya hablamos hace poco sobre ello. Pero, digamos que, a ver, para ser así rápido, lo de correr larga distancia, trote cochinero, para que me entendáis, hacer muchas, 1 hora y pico, 2 horas o lo que sea, digamos que prácticamente solo estimulas o sea, solo enseñas a tu cuerpo a almacenar o a tirar mejor de grasa, ¿vale? Entonces, solo digamos que mejoras el almacenamiento, el consumo de oxígeno, el consumo máximo de oxígeno y el umbral anaeróbico apenas mejoran con ese entrenamiento. Entonces, bueno, pero bueno, esas son ya cosas más técnicas que quiero hacer artículos sobre ello, explicándolo de forma sencilla para meterme ahí en ese berenjenal. Pero bueno, creo que es importante tener alguna noción y saber un poco por dónde nos andamos. Entonces, bueno, volviendo un poco a tu pregunta. Sí, es que de hecho siempre se ha creído estos años atrás, en los años 80, 90, que lo mejor era ponerte a correr así como un loco, como Forrest Gump, y te corriendo 2 horas y que era lo mejor para cardio y tal. Pues no, o sea, de hecho es que tienes incluso. Hay adaptaciones que sufre tu corazón que no son muy positivas. Ya te digo, ya voy a escribir sobre el tema y lo traeré al podcast esta segunda temporada. Entonces, no es lo mejor. Tampoco es lo mejor nada más que hacer sprint todos los días, pero bueno, es bueno meter variabilidad. Entonces, bueno, volviendo un poco a tu pregunta. ¿Que no te mola correr larga distancia o hacer sprints? Coño, pues haz lo que te guste. ¿Que te mola nadar? Pues mira, puedes hacer, por ejemplo, según lo que me dices. Saltar a la comba. Es un ejercicio cojonudo. ¿Por qué? Porque lo haces en 10 minutos. Puedes estar aviado. Aviado, qué fino. Puedes estar apañado. Vale, has entrenado. De hecho, es buenísimo para la densidad ósea. Mira, que voy a dejar un artículo, nota del programa sobre esto, que escribí hace tiempo. O sea, que está muy bien. Entonces, es bastante intenso. Tienes que empezar poco a poco para no lesionarte si nunca has saltado a la comba, porque es, pues como tiene un impacto más alto que correr, pues oye, tienes que empezar poco a poco, pero eso no es malo. Lo que pasa es que tienes que empezar con cuidado. Entonces, puedes hacer. Bueno, es que no sé si nadar no te mola, pero bueno, imagínate. Yo haría un día de comba en cuanto a cardio, ¿vale? Estamos hablando de cardio. Puedes hacer un par de días comba y otro día si te apetece te vas a nadar así, pues una horita, así parándote a tu rollo o a trote o lo que quieras, ¿vale? O incluso irte a andar a ritmo rápido, ¿vale? Depende un poco el estado de forma que tengas. Entonces, yo creo que hay que tocar todos los palos, o sea, hay que tocar intensidades tipo HIIT, ¿vale? Del 80% para arriba, o intensidades altas, pero también hay que tocar intensidades medias o incluso bajas, o andar así mucho, ¿sabes? O un día, a mí me mola, bueno, ya lo he comentado alguna vez, yo suelo hacer, aparte de los ejercicios de fuerza, que igual me puedes meter un circuito, meto un circuito de fuerza con flexiones dominadas y tal, que dura unos 10 minutos y es un ejercicio de cardio que no veas, porque vas con la patata a tope. Bueno, a tope, vas fuerte, ¿vale? Entonces no vas reñiendo una cosa con la otra. Llega un momento en un punto que se pueden cruzar los entrenamientos y un ejercicio de fuerza también te vale como cardio, ¿vale? Aunque no sea lo óptimo por un lado ni por otro, pero bueno, puedes hacer las dos cosas a la vez, ¿vale? Entonces, bueno, que me voy por las ramas. Puedes meter un par de días de comba, ¿vale? Y otro día metes algo más largo o, ya te digo, yo ahora lo que suelo hacer, como no tengo así ningún objetivo ni vamos, así de más tipo cardio y un día salgo a rodar así con amiguetes que corremos 40 minutos o una hora así a trote normalillo y otro día suelo hacer un hit, pues de comba, de burpees, seguro que me apetezca, o sea que tampoco te vuelvas muy loco. Lo que es muy importante, el ejercicio que haces en el día a día, que no lo vemos como ejercicio, o sea, el moverte, el ir andando a los sitios, el moverte durante el día, ¿vale? Estar activo, eso es, yo creo que es más importante casi que el entrenamiento en sí, ¿vale? Eso es una base que tenemos que tener, que eso es el, o sea, impepinable, ¿vale? Y luego, a partir de ahí ya entrenamos. Bueno, Darío, espero que no me haya enrollado mucho y te haya quedado clara un poco la pregunta que me hacías, ¿vale? Entonces, sí, tu corazón no sabe de dónde viene el estímulo, sino que él late para bombear sangre. Entonces, sobre todo, lo más importante, algo que te guste. Lo primero, una actividad que te guste. Si no te gusta, ¿qué va a pasar? Coño, aparte de que no vas a disfrutar, que lo vas a dejar, porque es que si a mí no me gusta, yo qué sé, ir con la bici, bueno, a mí me gusta todo, pero bueno, si no me gusta ir con la bici y no hago más que ir en bici, al final, pues lo voy a dejar porque no tiene gracia, no me gusta. Entonces, busca algo una actividad que te guste. Y luego intenta, pues, a ver, para mantenimiento y tal, yo creo que con un par de días es hasta suficiente. Metes también algo de fuerza y, por ejemplo, un par de días de comba, pues un día un poco más intenso y otro día un poco más continuo. Y ya te digo, pues darte, o sea, estar activo en tu día a día y un día a lo mejor darte un buen paseo largo con la bici o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues ahí tienes la respuesta, Darío. Esta también es una pregunta difícil. Bueno, difícil no. Bueno, ahí voy. Entrenamiento para chicas. Hola, Sergio. Muchas gracias por esos podcasts y entrevistas semanales con las que nos brindas. Muchas gracias, Laura. Por favor, me gustaría que dedicaras algún capítulo a las chicas y al entrenamiento. Para las que llevamos años entre hierros y buscamos definir, o para las cuarentonas madres que queremos quitarnos esos kilos de más. Laura. ¿Cómo que cuarentonas? Pero bueno, si eso suena como despectivo. Si las mujeres con 40 años estáis en la mejor edad. ¿Qué cuarentonas ni qué cuarentonas? Bueno, a ver, a lo que voy. Laura me pregunta entrenamiento para chicas. A ver, voy al grano. Bueno, las chicas, a ver, tenéis que tomar, para desayunar tenéis que tomar, es muy importante, queso fresco desnatado al 0% y Special K, ¿vale? Para que podáis rendir en el entrenamiento. Y luego tenéis que entrenar con pesas de medio kilo solo, de esas de colores, y ya está, y hacer mucho cardio. Vale, eso es una coña, un chiste malo. Bueno, esto es lo que parece, ¿no? Que nos venden, ¿no? Desde la tele y tal, parece que es lo que se nos vende, que tenéis que hacer las chicas, las mujeres. Pues no. Las chicas, a ver, desde mi punto de vista, ¿vale? Y yo, gente que, bueno, con la que he entrenado, gente que estoy entrenando, las chicas tienen que entrenar igual que los chicos. Salvo una pequeña matiz que veremos al final. Por ejemplo, a ver, voy a poner primero ejemplos así más gente un poco más profesional, que se da más caña a nivel competitivo. Yo cuando hacía, bueno, hace bastantes años hacía atletismo, luego estuve compitiendo también en triatlón, y entrenaba con chicas a nivel competitivo, ¿sabes? Y entrenaban exactamente igual que nosotros. Exactamente, en la piscina, en la bici, corriendo, y eran tías que eran máquinas, ¿vale? Y o sea, que quedaban en buenos puestos en competiciones. Entrenaban igual, exactamente igual, ¿vale? A nivel más de estar por casa, de que dices de definir, a ver, pues no, definir, ahora entramos con ello. Las chicas entrenan igual, yo las chicas que entreno hacen el mismo entrenamiento, a ver, el mismo estímulo que los chicos, hacen su parte de fuerza y luego su parte de cardio, digamos, la llamarlo cardio, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa? A lo mejor que una chica, por naturaleza, digamos, bueno, por naturaleza, sí, por naturaleza, en general, tiene menos fuerza que un chico. Entonces, a una chica que no ha hecho ejercicio nunca, pues a lo mejor no es capaz ni de hacer flexiones. Y un chico que nunca ha hecho ejercicio, pues a lo mejor sí que es capaz de hacer 5 flexiones, pero una chica no. Entonces, ¿qué pasa? Sencillamente, adaptar ese ejercicio a la fuerza que tú tengas, no porque seas mujer. Entonces, empieza con las rodillas flexionadas, por ejemplo, un caso hipotético de una persona que acaba de empezar, que además tengo una chica que empezó en verano y, bueno, a ver si la traigo un día al programa y, joder, también así tenéis otra visión y veis su punto de vista, ¿no? Que también es interesante. Entonces, hay que adaptar el entrenamiento a la persona, o sea, la fuerza que tenga, en este caso, de que estamos hablando de las flexiones. No si es chica o chico. Yo le digo, no, si es chica, no, pues tú flexiones, no, no. Tú, a ver, ¿puedes hacer flexiones? Pues mira, no. O mira, me hago dos. Bueno, vamos a pasar a la progresión anterior para trabajar en rangos óptimos, ¿vale? Entonces, digamos, un chico que acaba de empezar puede hacer a lo mejor flexiones. Esto es un ejemplo, ¿eh? Habrá chicos que no pueden hacer flexiones y chicas que sí. Entonces, la adaptas a tu fuerza, ¿vale? No a ser mujer o hombre. Y la carrera, o sea, la carrera, la parte de cardio, igual, imagínate que estamos hablando de carrera, pues lo mismo. O sea, que hay menos diferencia en la parte de cardio, la de fuerza parece ser más. Chicas que se hagan dominadas, pues es más difícil, que conozco que las hacen, ¿eh? Y bastantes. O sea, que lo de la chica no tiene nada que ver, ¿vale? No, yo desde mi punto de vista de la experiencia, no, por ser chica no tienes que hacer otra cosa. Aunque parece que sí, que está como mal visto, ¿no? O te vas a poner, es que si hago pesas o fuerza, pues me voy a poner como Hulk, ¿no? O como, que no. Que es que además tenemos, las chicas tenéis muchas menos testosterona que las chicas, las mujeres, que los hombres, ¿vale? Entonces, de todas formas, hay una cosa que sí que hay que tener en cuenta. Que es, bueno, cuando vienen esos días del mes, que la que huelen las nubes y tal, bueno, lo de la regla, vamos. Los días en que se produce el sangrado, normalmente estáis más cansadas, entonces, como regla sencilla, bueno, esto vale para todo el mundo, escucha tu cuerpo, que encima estás en esos días y, yo qué sé, tú ibas a hacer un entrenamiento, por ejemplo, HIIT y tal, así cañero, coño, pues si te ves que estás floja, que no estás, bueno, a no ser que estés preparando una competición de la leche, bueno, que seas élite, bueno, que ya tendrás tu entrenador que te aconsejará. Pero para la gente normal, como nosotros, que entrenamos por gusto, eso, te toca un entrenamiento cañero y tal, pero estás en esos días que estás hecha a polvo, pues chica, vete a dar un paseo y te lo saltas. O aprovechas esa semana a lo mejor para hacer más de descanso y un entrenamiento más ligero, ¿vale? Entonces, escucha tu cuerpo, no hay que volverse loco. De todas formas, mira, me comentas que también sigues a Marcos de Fitness Revolucionario, que es un máquina. Escribí un artículo sobre el ciclo menstrual de la mujer y cómo adaptarlo al entrenamiento y tal, así, ya mucho más específico y pro, que te lo dejo enlazado en la nota del programa, bueno, para todas las que estéis escuchando y a que le interese, vale, le echas un vistazo, que ahí trata el tema más en profundidad, vale, pero en principio, entrenamiento el mismo, ya te digo, igual esos días, escuchar a tu cuerpo y adaptarlo un poco, vale, para no tal, pero bueno. Bueno, pues ahí tienes mi opinión, espero, Laura, que te sirva. Bueno, y vamos ya con la última pregunta de hoy, que es la pregunta grabada por Ángel. Primera pregunta grabada. Bueno, os la voy a poner. Vamos allá. Buenos días. Quería sugerirle que debería de hacer un artículo referente a los posibles desayunos para los enanos, que siempre vamos con prisas al cole y le damos cosas no muy saludables, sobre todo cosas procesadas, bollería industrial, etcétera. Pues eso, alimentos saludables para el desayuno para los peques. Bueno, Ángel, muchas gracias por tu pregunta grabada, la primera del podcast, aunque me trates de usted, pero bueno, trátame de tu hombre, que, joder, bueno, eso, a ver. Bueno, si os fijáis, Ángel se ha contestado él solo en su pregunta, porque dice, comida saludable, porque les damos... A los peques ahí les damos bollería industrial y tal, coño, pues no le des bollería industrial, ¿vale? A ver, bueno, a ver, fuera de coña, que esto es un tema serio. ¿Qué darle a los niños? Pues, a ver, pues lo mismo que tomas tú de desayuno saludable. Ya hablamos sobre esto, bueno, se llama almuerzo paleo y tal, pero bueno, hablamos con esto en el episodio, no me acuerdo cuál, en el que hablamos con Nacho Rubio de Spartan Gourmet, que os lo pondré en la nota del programa también, voy a apuntar aquí. sobre desayunos. Pues igual que puedes comer tú, unos huevos, frutos secos, una fruta, joder, eso no falla, ¿vale? Pero no, incluso sobras, hombre, a un niño parece que las sobras le entran menos por los ojos, ¿no? Pero frutos, incluso un trozo de queso curado, de queso semicurado, ¿no? De este queso de con palitos de estos para mojar, ¿no? Guarrerías. A ver, cuanto más comida de verdad, cuanto más natural, mejor. Yo las mías tengo que decir, esto ya es así más personal, que sí que las doy un día a la semana, pues las dejo elegir si quieren galletas y tal, porque oye, vivimos en España en el año 2016 y cuando todos los niños de la clase, pues prácticamente, o sea, llevan, que sí, galletas y bollos, coño, pues parece que son las raras, ¿no? Y luego ellas mismas van a decir, joder, ¿qué pasa? Que yo no puedo comer eso. Entonces, bueno, pues un día a la semana, pues oye, tampoco pasa nada. Bueno, no es que lo recomiende, pero bueno, es una cosa personal que hago yo y bueno, tampoco, pues eso. Ahí tiene mi opinión, Ángel. De todas formas, ¿sabes lo que estaría muy chulo? ¿Os acordáis de Jorge García de Ings, el del gran, la gran mentira del colesterol? Él es médico, bueno, es pediatra, joder, y qué mejor que él para que nos hablara sobre desayunos para los peques. Porque además él lo ve en su consulta en el día a día, ¿no? Problemas que acarrea mala alimentación en los peques. Y además lo tiene así muy... Le molesta mucho, vamos, bueno, a mí también me molesta el marketing que hay en la... Pero eso, televisivo y tal, sobre este tipo de productos. Pues eso, si queréis, mira, decirme si os parece buena idea, decírmelo desde el apartado contactar de migimencasa.com y me... Oye, venga, sí, trate a Jorge tal. Y hablo con él, que seguro que le va a parecer buena idea venir a al programa. Ya te digo que lo trató también por encima cuando hablamos de ese episodio. También lo dejo en la nota del programa por si quieres echarle un vistazo. Pero eso, lo más natural posible, Ángel. Cuanto menos... Pa' que te lleve mejor, ¿sabes? Y ya está, si es que es un poco sentido común. Aunque los niños son más así, pero bueno, es educarles y enseñarles a comer bien. Me parece súper importante para ellos para que luego en el futuro, o sea, en el futuro, sí, en el futuro, cuando sean mayores, pues también tengan esa parte de educación, ¿no? De alimentación. Pues nada, Ángel, espero que te haya quedado clara la respuesta. Bueno, pues... Quinta y última pregunta, la de Ángel, la grabada. Os recuerdo, desde el apartado de podcast tenéis el botoncito verde que le dais ahí y se puede grabar, ¿vale? Así que si os apetece hacer como Ángel, pues ahí lo tenéis. Pues hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué voy a decir? Muchísimas gracias por vuestras preguntas, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan a que me vea más gente, que nos vea más, que todo vaya creciendo y seamos más cada vez. Y poder tener a la gente más interesante a las entrevistas, ¿vale? Gracias también por esos comentarios y corazoncitos de iVoox, los me gusta, que cada vez tenemos más. Y ya sabéis que para cualquier cosilla, duda, sugerencia, lo que queráis, desde el apartado contactar, os responderé encantado. Y si queréis también, pues os respondo aquí en el podcast, ¿vale? Así que nada más, chicos y chicas. Bueno, oye, una aclaración tonta. Cuando digo chicos, me refiero a chicos y chicas. El castellano... Cuando dices chicos, también va implícito las chicas, ¿vale? No voy a decir la tontería esta de ni miembros ni miembras, ¿vale? Cuando digo chicos ya sabéis que también va por vosotras, ¿vale? Así que bueno, que vaya bien la semana y nos escuchamos el viernes otra vez. Adiós, ser felices.